Shalom. Esta semana iniciaremos estudiando la parasha Bereshit, que traducido es en el principio. La primera aliyá está en Génesis capítulo 1, versos 1 al 13. Leo el verso 2. Y la tierra estaba caótica y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En la cultura del mundo antiguo, el caos está relacionado con las aguas. La palabra hebrea que aquí se utiliza es tohu, que viene de la misma raíz que la palabra tehom, que se refiere al abismo o al océano. Tohu, el caos, también hace referencia al monstruo marino llamado Leviatán, conocido en la mitología babilónica como Tiamat, el monstruo marino primordial del caos. Por otro lado, el vacío está relacionado con la tierra. La palabra hebrea aquí es bohu, que comparte la misma raíz con Behemot, el monstruo terrestre descrito en el libro de Job. Así pues, Leviatán o Tiamat es la personificación acuática de Tehom, el abismo, y de Tohu, el caos. Y Behemot es la personificación terrestre de Bohu, el vacío. Apocalipsis capítulo 13 habla de dos bestias, una que emerge de las aguas y otra que emerge de la tierra. Estas representan las fuerzas de las tinieblas, el caos y la muerte. Pero Génesis 1 dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, es decir, conteniendo el caos y trayendo orden. El verso 7 dice que Dios hizo una separación entre las aguas de arriba y las aguas de abajo. Esta separación es el mismo Espíritu, que luego es llamado cielos, que contiene el caos de las aguas y trae orden a la creación. Más adelante, cuando veamos la historia del diluvio, veremos que estas aguas se vuelven a juntar desatando el caos. Esta parasha nos presenta a un Elohim que domina sobre el caos, sobre el tohu y el bohu, sobre el Leviatán y Behemot, y trae orden a la creación. Tal es nuestro Elohim, que tiene dominio sobre las bestias cósmicas, y con su espíritu aquieta la tormenta y trae paz. Shalom.